Contamos con Fernando Escribano para hablar del desahucio que se ha paralizado esta mañana en Tarazona. Muy buenos días, Fernando. Buenas noches. Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Bien? ¿Cansado? Pues, cansado un poquito del día tan ajetreado que hemos tenido aquí en Tarazona. ¿Con una victoria final? Hombre, es una victoria parcial nada más, ¿eh? ¿Parcial? Parcial, porque lo único que hemos hecho ha sido conseguir que se paralice el desahucio. Y esperamos, el lunes tenemos que ir al juzgado otra vez para ver qué día nos fijan para el alzamiento. Ajá. Se ha paralizado el desahucio de una mujer que fue a estos desahucios Tarazona. Sí, los servicios sociales de Tarazona nos pidieron ayuda con un caso que tenían de una mujer maltratada que el marido le había ejecutado un desahucio en precario, que se llama, el propio marido. Entonces no sabían cómo actuar, entonces nosotros empleamos todas las estrategias que la plataforma de estos desahucios actuamos continuamente y nada, y al final pues resulta que hemos conseguido pararlo, pero después de muchas discusiones y de muchas negativas por parte del juzgado de Tarazona. El juzgado de Tarazona no ha querido hacernos caso en todas las propuestas que le hemos hecho. Hemos sacado a relucir el convenio que existe entre el Poder Judicial y la Federación de Ayuntamientos que se firmó el año pasado, en cuyo apartado, en uno de los apartados, dice que cuando una mujer con temas de violencia de género está en riesgo de vulnerabilidad, no se puede ejecutar un desahucio. Y ella, la compañera Rogia, cumple todos los requisitos esos. Pero la juez de Tarazona pues estima que no es así. Que no es así. Ha sido un caso, además, muy flagrante, en el que un ex marido está condenado, ¿no?, en firme por violencia de género. Vamos a ver, tiene una sentencia de alejamiento todavía, solamente. Una sentencia en la que tiene una orden de alejamiento de ella de 200 metros y del domicilio conyugal. Incluso en esa misma sentencia se demuestra que es el domicilio conyugal. Pero aún así la juez de Tarazona estima que procede el realizar un desahucio a una mujer que no ha podido defenderse en el juicio porque no estaba aquí. Estaba justo en ese momento, estaba en Sudán trayendo a la hija de ambos, de Sudán. Es una pasada porque en el primer programa que contamos contigo, han pasado 10 que estamos de aniversario, en el primer programa hablamos de la comparecencia de las Cortes, en las Cortes de Aragón, en la que, bueno, lo único que se ha hecho es aprobar un convenio que se está demostrando totalmente insuficiente. Exactamente, porque ahora mismo, curiosamente, después del movimiento ciudadano que ha habido en Tarazona, que ha sido sorprendente, y quiero desde aquí dar las gracias a todos los compañeros y compañeras del pueblo de Tarazona que han estado con nosotros apoyando a Rogia, había todo tipo de gente en la concentración, chavales jóvenes que habían salido del instituto, gente mayor, amas de casa. Era todo un clamor la injusticia que entendemos que era igual que nosotros toda la gente, pues aún así pues han seguido adelante con la ejecución y parece ser que aunque hayamos escrito el convenio que se firmó y que tanto nos lo enseñaron en el Parlamento de Aragón, que eran una de las medidas que habían aprobado y esto, pues ahora, hoy a la tarde, curiosamente, el Consejo Superior de Justicia de Aragón ha emitido un comunicado refiriéndose al caso de Tarazona, diciendo que la jueza ha actuado, resumiéndolo, que ha actuado perfectamente. O sea, esto es un cachondeo, de verdad. Perfectamente, o sea, claro, respecto a la ley, pero sí, sí, si el convenio pero, no le da pero vamos de a ver ley. Que el Consejo del Poder Judicial en Aragón no emite comunicados todos los días sobre desahucios. Casualmente en este sí ha emitido un comunicado, y se ha expresado públicamente y lo está difundiendo la agencia EFE por toda la, por todos los sitios, ¿eh? Lo cual parece ser, entendemos nosotros, que hay una mano negra por detrás, que sabemos de dónde viene, ¿eh? Pero bueno, ya lo demostraremos en fechas próximas. Realmente ha sido un caso bastante notable, porque ha habido mucha difusión, ¿no? Hasta sí, vamos a ver, aquí hay una cosa muy clara, y lo digo enfadado, en tono enfadado. Ha habido un apoyo popular a un problema que ha surgido en la misma ciudad de Tarazona, ¿eh? Y aquí en Tarazona tenemos unas autoridades que lo único que les interesa es que Tarazona parece que vive en una burbuja. Aquí no hay desahucios, no hay paraos, no hay problemas de hambre, no hay nada. Aquí vivimos en el paraíso de Yupi, ¿eh? Y esto, como ha tenido tanta repercusión a nivel nacional, la noticia, ¿eh? Pues porque ha habido medios de comunicación de todo a nivel nacional en Tarazona hoy, cubriendo la noticia, esto parece ser que a las autoridades les ha sentado mal, ¿vale? Les ha sentado tan mal que están reaccionando y están operando para contrarrestar la información que ha dado los medios de comunicación. A nada de una campaña electoral, realmente estos casos, que son escandalosos y se siguen produciendo a diario, pues es que resulta vergonzante la inactividad, se puede decir así, de las instituciones. No, por supuesto. O sea, no es que sea la inactividad. Es que la actividad de la ciudadanía y del pueblo, cuando está resolviendo los problemas que tiene que resolver las autoridades, luego se lo toman mal e intentan reaccionar para contrarrestar esos movimientos como que ellos son los salvadores de todo, ¿vale? Y deformando la información. Porque la última noticia que tengo es que está difundiendo la agencia EFE, que Rogia está durmiendo ya en su casa que le ha puesto el ayuntamiento de Tarazona. Y eso es mentira, está en su casa todavía, en su piso, que no la han desahuciado, que el pueblo ha conseguido que duerma hoy en su casa y no está en ningún otro piso. Sí, realmente es alucinante como otra vez más hemos demostrado que sí que se puede. Y bueno, yo solo, como sé que estás cansado, me voy a despedir ahora de ti, si quieres comentar algo más. No, nada más, os quiero agradecer que haber tenido esta oportunidad de poder expresar y contar la información que he recibido hace 10 minutos, nada más, ¿eh? Tengo que decir también que hay algunos periodistas que de verdad están también con el movimiento de la plataforma de estos desahucios, porque ellos mismos han sido los que me han informado últimamente, a estas horas, de las maniobras que estaban ocurriendo, para que lo supiéramos. Bueno, muchas gracias a ti, Fernando, en realidad a toda la plataforma, esto de Socios Tarazona, y también también os han acompañado personas de la reciente creación plataforma esto de Socios Huecha, exactamente, Zaragoza, tengo que agradecer, si me lo permites. Claro, un agradecimiento a los compañeros de esto de Socios Huecha, de Borja, que han estado, tanto compañeros como afectados. Tengo que agradecer a todos los compañeros de Tarazona y de Cumbre Social también, que han estado apoyando, la Asociación de Mujeres Progresistas también de Tarazona. Tengo que agradecer también a los compañeros de Zaragoza que han venido, a Pablo Híjar, Carmen Izquierdo, si me olvido alguno, perdonarme. Y nada, y eso es lo que quería decir. Gracias a ti, Fernando, porque me consta que has estado 2 días de trabajo frenético. Exactamente, tú lo sabes perfectamente, Juan Carlos. Perfecto, pues con unos resultados que, bueno, ya se quisieran en otros momentos, y realmente un trabajo encomiable, muy duro, todo hay que decirlo, por eso siempre animamos a la gente a participar. Si alguien tiene problemas de vivienda, Fernando, ¿cuándo hacéis la asamblea? La asamblea la tenemos, como estamos en fiestas de Navidad y esto, la tenemos a principios de mes, el primer martes de cada mes, ¿vale? ¿En qué sitio? En el edificio de los sindicatos. No obstante, si alguien tiene cualquier urgencia en cualquier momento, solo tiene que trasladarse al edificio de sindicatos. Y en la sede de UGT está la compañera Marta, que pueden con ella contactar y me localizan enseguida para cualquier eventualidad.

Hola, Juan Carlos. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, habéis presentado una campaña que se llama Banca Pública, Bankia Pública, por la no privatización de Bankia. Efectivamente. La idea que tenemos es aprovechar todo el proceso de privatización de Bankia que pretende hacer el gobierno, que como sabréis es una de las entidades nacionalizadas, ahora aproximadamente un 25% del sistema bancario ha tenido que ser nacionalizado por el propio gobierno del PP para evitar su quiebra. Y claro, su intención no es convertirla en una banca pública definitiva, sino ir privatizándola después de sanearla con dinero público. Con Bankia ya han empezado y quieren seguir haciéndolo a lo largo de los próximos año y medio, dos años, y lo que queremos es, por un lado, tratar de impedir, de denunciar que no debería privatizarse después de un rescate con una enorme cantidad de dinero, pero también queremos aprovecharlo para dar una alternativa global al sector bancario, ¿no?, planteando la idea que tiene que ser que el sector bancario debe de ser un servicio público. Bueno, ayer fue la presentación de esta campaña, Bankia Pública, Banca Pública, un banco rescatado con 30.000 millones, una salvajada. Y bueno, en la mesa se contó con mucha gente, Carlos Sánchez Mato estaba ahí, que bueno, nuestros escuchantes también lo recordarán, que lo tuvimos hablando de la Sareb, y en este caso, pues más o menos, no se llama banco malo, pero casi podría serlo, porque Bankia, bueno, no ha hecho nada con las viviendas que tiene, no las ha puesto, digamos, a tener una labor social, que es lo que debería de tener un banco público, pero ahora quieren privatizar un banco que podría ser, bueno, el germen de, cuando hablamos en el programa, el germen de una banca pública. ¿Qué se dijo más o menos en la presentación de ayer? ¿Por dónde iban los tiros de esta campaña? Pues básicamente lo que queremos es que estos temas se debatan, ¿no? Y un poco romper con la idea de que el problema han sido las cajas y el problema es Bankia, ¿no? Bankia solo es, digamos, la expresión peor de un problema que es del conjunto del sistema bancario. Y es que ahora mismo, si no tuvieran un rescate público, si no estuvieran respaldados por dinero público, todas las entidades, sean antiguas cajas o sean bancos, las principales, desde luego, estarían en una situación de quiebra. Tú hablabas de 30.000 millones el rescate a Bankia. En realidad, si entráramos a ver todas las cifras en dinero que ha tenido de apoyo, ahora mismo el aval de dinero público viene en capital directo, viene en avales, viene en ayudas, por ejemplo, del Banco Central Europeo. Estamos hablando de casi 150.000 millones de euros, ¿no?, que si no tuviera ese respaldo estaría en quiebra. Pero si tú coges el conjunto del sistema bancario español, es muy parecido. Si el Santander, si el BBVA, si la Caixa, CaixaBank, no tuvieran el respaldo del dinero público, pues estarían en una situación, en la misma situación, una situación de quiebra, sin poder hacer frente a su actividad cotidiana. Entonces lo que queremos es que se tome conciencia de que no es un problema de malos gestores, sino que el problema está en el propio sistema. Comentaba ayer Carlos que el aval del Estado a los activos de Bankia, lo que le cobraba a Bankia era 0,015%. Es una salvajada, ¿no? Es muy poco. Es ridículo, sí. Realmente, digamos, la magnitud de la estafa que pasa, bueno, pues por utilizar dinero público para favorecer amiguetes, ¿no? Y que no se estropee, por así decirlo, el chiringuito que tienen montado, que al final son beneficios anuales que no los tendrían con una libre competencia. Claro, bueno, es que hay un enorme, cuando se habla de libre competencia, cuando hablas de grandes empresas, también cuando hablas del sistema bancario, es absolutamente ridículo, porque tú y yo, juntando lo que pudiéramos, no podemos montar un banco para competir con cualquiera de estas entidades. Es absurdo, ¿no? Por ejemplo, pues los tres principales bancos, sin contar Bankia, suponen el 60% de todo el mercado bancario. Es decir, en realidad es un enorme oligopolio. ¿Qué ocurre? Que ese oligopolio, que gestionan pues una minoría de grandes accionistas en su beneficio, si no tuviera el aval del Estado detrás, no podía funcionar. No solo Bankia. Ahora mismo, todas las personas cuentan con que tienen sus ahorros, mayores o menores, en un banco, y si algo va mal, si ese banco, que es una entidad privada y como cualquier otra empresa privada puede quebrar, pues el Estado les va a garantizar que van a cobrar. Y se supone que hay un fondo de garantías, un fondo de garantía de depósitos que lo cubre. Lo cierto es que ese fondo de garantía de depósitos prácticamente no tiene dinero ahora mismo, estaba en números rojos. ¿Qué ocurre? Que tú tienes el aval del Estado. El Estado está avalando algo más de 800.000 millones de euros para garantizar hasta 100.000 euros todos los depósitos que hay. Pues ese aval, si lo tuvieran que pagar los bancos a coste de un aval bancario normal, estarían pagando una cantidad muy superior, a lo mejor del orden de 60 o 70 mil millones de euros, que es más de lo que tienen de beneficios. Por tanto, ya no tendrían beneficios. ¿Qué queremos decir con eso? Pues que realmente el sistema bancario, sin el respaldo público, no podría funcionar. En conclusión, nos parece que si tiene que depender del erario público y además juega con algo tan importante como los ahorros de la sociedad, lo consecuente es que fuera público y controlado directamente por, y gestionado directamente de manera pública. Las personas participantes en la, digamos, en la exposición de ayer, ¿nos puedes enumerar quién estaba y qué perfil tenía? Vamos a ver, nosotros intentábamos que este fuera un arranque de la campaña, un inicio. Inicialmente contábamos con que hubiera estado Alberto Garzón y también un representante de Podemos, porque realmente el manifiesto está contando con el aval. Teresa Rodríguez, pues, ¿no? Sí, contábamos con Teresa, pero un problema de transporte de última hora le impedía llegar y vino un miembro de su equipo de trabajo, un economista que se llama Gonzalo Donaire. Y por parte de Alberto Garzón, pues nos coincidió el debate sobre la ley Mordaza en el Parlamento y pues asistió Eduardo Garzón, ¿no? Y bueno, además estuvo Salvador Bellido, que es el presidente de Copime, que por cierto es interesante que la Confederación de Pequeñas y Medianas Empresas se haya sumado a esta propuesta, ¿eh? No tenemos todos el mismo punto de vista, eso sí también es evidente. Para unos es la banca pública, la idea es un sector solo de la banca que compense, digamos, los problemas que genera la privada. Otros pensamos que tiene que ser el conjunto del sistema financiero público, pero ya es interesante que se esté dando ese debate, ¿no? Y luego, y Carlos Sánchez Mato, que en nombre de la plataforma, por así decirlo, introdujo la propuesta central del manifiesto y de la campaña que lanzamos. Entonces, bueno, fue interesante, hubo bastantes intervenciones, la sala, de hecho, estaba bastante llena y, bueno, pues nos parece que por lo menos está siendo un arranque de algo que ahora pues se tiene que traducir en debates a lo largo y ancho de todo el Estado sobre una cuestión central para los próximos meses, y más ahora que nos enfrentamos a elecciones, pues qué va a hacer qué debería hacer un futuro gobierno de izquierdas con respecto a la banca. Promocionaba esta entrevista y este programa diciendo que íbamos a hablar de un recién elegido secretario general que lleva coleta. Pues mira, Pablo Iglesias ha firmado el manifiesto, Juan Carlos Monedero también, Teresa Rodríguez, o sea, sí que en Podemos sí ha habido una simpatía hacia nuestra propuesta. Ya veremos cómo se desarrolla luego en la práctica, porque por ejemplo, pues yo la idea que en el, vamos, la idea que por ejemplo se desarrolla en la propuesta económica de Podemos, que presentaron Vicens Navarro y Juan Torres hace un par de semanas, pues por ejemplo no encaja del todo, o sea, sí va en la dirección, pero por ejemplo la idea en la que yo estaba insistiendo al principio de la entrevista, que el sector bancario debería ser público, que no hay que inventar nada nuevo, y ya están ahí los bancos, ya los estamos sosteniendo con dinero público, por tanto que sean públicos, pues todavía es una idea que en Podemos no se ha asumido, ¿no? Sino que es una idea, pues, por lo menos a tenor del documento que se nos ha presentado, con lo cual creo que realmente es un debate que va a hacer falta en Podemos y en todas partes, ¿no? Porque hay que acabar de tener una postura, yo creo, firme y clara, ¿no? No podemos intentar limitarnos a compensar los problemas que tiene la banca privada, sino que tenemos que ir al problema de fondo. Como lo hablábamos en el anterior programa, realmente, en el quinto programa, realmente es muy necesario no solo controlar los ahorros de la sociedad, sino también las, digamos, lo que produce esa sociedad, porque digamos que el papel moneda o los anotes bancarios que tienen en las cuentas, que existen en las cuentas de los bancos, no pasa de ser una Excel, pero realmente se necesita un plan más integral. ¿Eso lo va a abordar esta campaña, Bankia Pública, Banca Pública? Bueno, se desprende, si trasladamos un poco la idea de que la riqueza no se crea en los bancos. Y de hecho siempre comentamos que los memorándums de rescate, el memorándum de rescate al sistema financiero español, por ejemplo, viene acompañado de un plan de medidas como reformas laborales, recortes del gasto social, porque realmente la riqueza con la que pagar la montaña de deudas que hay en el sistema financiero se quiere sacar de donde se tiene que sacar, que es de la economía real, ¿no? Los bancos no crean riqueza, la riqueza se crea con el trabajo, con el uso de los recursos naturales, y realmente el problema que tenemos precisamente es que hay una sobredimensión brutal del sistema financiero. Porque al final, en la medida en que son empresas privadas, buscan la máxima rentabilidad en el menor plazo de tiempo posible. Y eso les lleva a disparar el volumen de créditos más allá de cualquier límite razonable. ¿Por qué? Porque en la época en que la economía va para arriba, pues es un negocio tremendo. Cuantos más créditos tienes, más cobras. Ahora bien, cuando empieza la crisis, que son cíclicas en el capitalismo, y la gente o las empresas no pueden pagar esos créditos, toda esa montaña se viene abajo. ¿Y qué hacen? Cuentan con el rescate del sector público, ¿no? Entonces, realmente hay que acabar con esa sobredimensión del sector financiero, que solo beneficia a los grandes accionistas del mismo, de tal manera en que deje de ser una sangría de la economía real. Y obviamente no se puede limitar la propuesta a rescatar los, o sea, a resolver eso, sino que va unida pues a poner en marcha pues también la economía productiva con unas condiciones laborales de los trabajadores dignos, y poner los sectores estratégicos de la economía que ahora están, como los bancos, en manos privadas y utilizados solo en beneficio de sus grandes propietarios. El ejemplo más sencillo es el de las eléctricas, pero así podríamos coger muchas empresas grandes que no podemos ni tú ni yo poner una petroquímica o una empresa eléctrica, sino que realmente estamos hablando de sectores estratégicos y que los utiliza esa minoría, igual que hacen con la banca, en beneficio suyo. Es decir, de alguna manera, la idea es que los recursos económicos que tiene esta sociedad, las grandes empresas, que ya no, ahí no hay ni libre competencia ni nada que se le parezca, o los grandes o los ahorros de la sociedad deberían ser gestionados de manera pública y democrática, claro, ¿no?, para poder ser empleados en beneficio de la mayoría. Y no como ocurre ahora, pues que la búsqueda del máximo beneficio a corto plazo provoca el desastre social que estamos viviendo, no hay que ir muy lejos. ¿Cuáles son los próximos, Jordi, cuáles son los próximos pasos de esta plataforma y en los que va a seguir el manifiesto? Pues ahora queremos que, después de este acto inicial de presentación, ir habiendo debates más concretos, por ejemplo, en el terreno sindical, ¿no?, con los trabajadores del sector bancario, abrir debate con los sindicatos, que de hecho una parte se ha implicado en este proyecto, otra no, pero yo creo que al final podemos conseguir que el conjunto de lo que es los sindicatos de clase participen y hagan debates. También en el movimiento vecinal, la Federación Regional de Asociaciones de Vecinos de Madrid lo apoya. Entonces, lo que queremos es que se vaya extendiendo el debate. No tenemos prisa, entre comillas. Es un tema que tiene que acabar siendo parte de las movilizaciones, porque ninguna de las reivindicaciones sociales que ahora hay en marcha, si no se unen a esta reivindicación, no serían viables. Pero al mismo tiempo, lo que de momento queremos es que ese debate se extienda al máximo de ámbitos posibles, a nivel de los movimientos pues contra los desahucios, etcétera, porque el terreno bancario es un tema crucial en esto. Pues queremos que se debata y que estas reivindicaciones se conozcan en profundidad para exigirlos, ¿no? ¿Por qué? Pues porque si algo ha demostrado, por ejemplo, la experiencia de las cajas, es que sea público algo es fundamental, pero luego hay que ejercer el control democrático sobre eso, y para eso es clave que tome conciencia el conjunto de la izquierda social, sindical, política, de todos los movimientos, la gente que está en lucha ahora, tome conciencia de que si mañana logramos que un gobierno de izquierdas transforme la banca en pública, eso hay que controlarlo, hay que intervenir los trabajadores, los usuarios, tienen que tener capacidad real de control y ejercerla. Porque en principio en las cajas lo teníamos, por ejemplo, pero nuestros representantes no hicieron lo que tenían que hacer y nosotros no controlamos a nuestros representantes como deberíamos haberlo hecho, ¿no? Con lo cual nos parece que este debate, tenemos prisa y no tenemos prisa. Tenemos prisa porque en unos meses va a haber elecciones y obviamente queremos comprometer a que si derribamos al PP, si se puede formar un gobierno de izquierdas de verdad, este es uno de los temas cruciales, pero hace falta que se tome conciencia de que esta reivindicación es central y se tenga capacidad de exigir de qué medidas hay que plantear y de exigir que se cumplan, claro. Pues realmente yo creo que ya lo hemos dicho todo. Bueno, si de las personas que has citado que apoyan la plataforma se encuentran asambleas de Izquierda Unida, ATAC Madrid, la Federación Regional de Asociaciones de Vecinos de Madrid, lo de los empresarios, la Confederación, la COPYME. Y bueno, realmente... Sí, Ecologistas en Acción. Habrá que ir recordando... Círculos de Podemos. Podemos como partido todavía no lo ha firmado, pero varios círculos suyos sí. Izquierda Unida, Federal, por supuesto, y ATAC. ATAC está volcada en las distintas zonas, como ATAC España, etcétera. Bueno, vamos terminando. ¿Se te ha quedado algo que decir? Nada, agradeceros que os acordéis de nosotros en la página web bancapublica.info. Tenéis el manifiesto, vamos a ir colgando materiales, información, también se puede firmar ahí el manifiesto. Y sobre todo lo que queremos es animar a todo el mundo a que organicéis debates y que discutáis y que aportéis. No es una propuesta cerrada, es una propuesta abierta a la discusión, ¿no? Pues muchísimas gracias, Jordi. A vosotros. Venga, despedimos a Jordi, que es miembro de la plataforma por una banca pública. Espero contar contigo pronto, Jordi. Muchas gracias. Hasta cuando quieras. Un abrazo. Ahora pasamos a una canción que se llama Capitalismo Cao. Capitalismo Cao, Cao, Cao. Capitalismo Cao, Cao, Cao. La economía de mercado se terminó, el dinero no sirve, ya se quemó. Destruimos las armas, se acabaron las guerras, ahora el mundo se llena de vida. Repartimos las casas, repartimos la tierra y sentimos una enorme alegría. Con hambre la pobreza se terminó, ahora comparte el que tiene con el que no. Fin de los monopolios, empieza el reparto que va a combatir la injusticia. No hay abuso de poder, el poder ha quedado recordado como una gran mentira. Se olvidó la avaricia, se acabó la codicia y ahora se contagia la felicidad. Se terminó, se terminó. Se terminó el capitalismo, se terminó, se terminó, se terminó el capitalismo. Capitalismo, cao, cao, cao. Capitalismo, cao, cao, cao. Armas, se acabaron las guerras, ahora el mundo se llena de vida. Repartimos las casas, repartimos la tierra y sentimos una enorme alegría. Se olvidó la avaricia, se acabó la codicia y ahora se contagia la felicidad. Se terminó, se terminó, se terminó el capitalismo. Se terminó, se terminó, se terminó el capitalismo. Se terminó. Se terminó, se terminó el capitalismo. ¡Cao! ¡Cao! ¡Cao! ¡Capitalismo! ¡Cao! ¡Cao! ¡Cao! ¡Capitalismo! ¡Cao! ¡Cao! ¡Cao! ¡Capitalismo! ¡Cao! ¡Cao! ¡Cao! ¡Capitalismo! Capitalismo o Caos de Lluís Llach, de la Gran Orquesta Republicana. Contamos ahora en esta recta final del programa Vidas Hipotecadas con Pablo Híjar. Hola Pablo, buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Qué tal? Qué bueno, raro, ¿no? No estar en el estudio. Digo que qué raro no estar en el estudio. Bueno, se hace raro, pero bueno, había aquí compromisos con los que cumplir, aunque hemos buscado un hueco para no faltar a la cita. Yo, todo hay que decirlo, tengo cena ahora de fin de año con los de clase y también me la estoy perdiendo. Bueno, vamos al grano. ¿Te apetece hablar de la reunión que tuviste este miércoles, creo que fue? La reunión que tuvimos, evidentemente hablas de la reunión con la directora de Vivienda, sí, y Rehabilitación, ¿no?, del Gobierno de Aragón. Y bueno, pues una reunión que solicitamos nosotros previamente. Se hizo una rueda de prensa para anunciar el encuentro de apoyo a la Esperanza del Gancho y también para denunciar la situación que se estaba viviendo, sobre todo con muchas familias de alquiler, no solo de alquiler, sino también de precario y también de hipotecario, pero sobre todo muchas familias de alquiler con situaciones de desahucio, entre otras, pues en la Asamblea de Alquiler y Vivienda hay en estos momentos cuatro compañeros con desahucios en los próximos 30 días fijados. Además hay otro compañero más con desahucio sin fijar, pero ya con invitación del juzgado a que abandone la casa, que tiene que salir también de aquí a 30 días. Y bueno, se le plantearon todas esas cuestiones, así como un montón de planteamientos, ¿no? De que pensamos que el convenio con el Consejo General del Poder Judicial está haciendo aguas, que pensamos que no hay financiación suficiente, y además planteamos de casos concretos de compañeros de la Asamblea a los cuales se les habían denegado, pues por ejemplo, las ayudas de viviendas a los inquilinos de alquiler, o a gente que se le habían, por ejemplo, pues denegado la posibilidad de acceso a la bolsa de vivienda de la DGA por distintos criterios, ¿no? Entonces, bueno, estábamos un poco viendo esas cuestiones y sobre todo los criterios de dónde el Gobierno de Aragón establece esa raya, ¿no?, de qué familias son vulnerables o no son vulnerables, ¿no? Esas cuestiones como las que nosotros le planteamos, y si quieres o tal, ahora te cuento qué es lo que nos respondió. Hoy con Fernando hemos visto que... Hoy, por cierto, es el 10º aniversario de este programa. Ya cumplimos, 10 programas, 10º aniversario, ¿no? Cumplimos 10 programas, llevamos aquí 2 meses y medio. Y, bueno, con la interrupción de la semana pasada, por cierto, no lo he nombrado hasta ahora, que tuvimos el concierto de apoyo al Bloque Esperanza del Gancho, de la obra social de Stop Desahucio de Zaragoza. Te quería preguntar, Pablo, esta mañana, ¿tú has visto que el convenio funcionase? No, esta mañana, es más, el Tribunal Superior de Justicia de Aragón está dejando en evidencia al propio Gobierno de Aragón, ¿no?, diciendo que se han respetado todo el procedimiento y tal, y es verdad que legalmente la ley sirve para un roto y para un descosido, y seguro que se ajusta a derecho a la decisión del juzgado, yo no pongo en duda eso, pero claro, está claro que se han visto las vergüenzas del convenio, porque Rogia, la mujer que ha sido intentada desahuciar esta mañana con su hija de 8 años, evidentemente ha puesto las vergüenzas, ¿no? Se trata de un caso, además en este caso no es un desahucio de alquiler o de hipoteca, es un desahucio precario, de los que también hay muchos y también tenemos compañeros en las asambleas. Se cruzan temas de violencia en el ámbito familiar, de violencia de género, no ha sido sencillo, y la jueza también, no solo el Tribunal Superior de Justicia, sino la jueza en este caso también ha dejado en entredicho, ¿no?, el convenio al decir que Rogia no era una familia, es decir, que no era vulnerable, según ellas, por el simple hecho de que se trataba de un desahucio precario, es decir, que el convenio entendía a la jueza que solo lo aplicaría entendiendo en que el desahucio fuera de alquiler o hipotecario, ¿no? Bueno, con estos resultados, la verdad es que te presentaste a hablar con esta directora. ¿Qué te dijo? ¿Qué te contestó? Bueno, nos sentamos Raquel de la Riva y yo, que acudimos. Estuvo también Begoña, que es funcionaria del IAS, y bueno, la Belén, que es la directora de Vivienda y Rehabilitación del Gobierno de Aragón. Y lo que nos planteó, bueno, pues era, nosotros entendimos que lo que se pretendía en cierta medida era un acto medio publicitario del Gobierno de Aragón, en el cual, bueno, pues se reunían con nosotros, daban su imagen más dialogante y al mismo tiempo pues ofrecían una serie de cifras que nosotros entendemos que no es que no se correspondan a la verdad, sino que son verdades a medias. Lo real es que está una parte importante del presupuesto del 2014 que termina ahora sin ejecutar, con una promesa de ejecución para principios del año que viene, pero veremos si lo hay. Lo cierto que es que se dedica aún menos dinero del prometido y del presupuestado para las ayudas de alquiler e inquilinos, o sea, ayudas de inquilinos de alquiler, y el resultado es ese, ¿no? Y luego tampoco se ha adquirido suficiente vivienda pública en este periodo. Han caído las 80 viviendas del Sareb en todo Aragón, y luego 50 viviendas más que ha traspasado el Ayuntamiento de Zaragoza al Gobierno de Aragón, que es significativo que al Gobierno de Aragón le ha costado casi firmar un año la toma en posesión de esas viviendas y tal, ¿no? Entonces estamos viendo que, bueno, pues las cifras que nos plantearon, que ellos planteaban, bueno, pues que había habido un gran esfuerzo, que el convenio estaba funcionando, eso es lo que vendieron, ¿no? Y la realidad es que las cifras de desahucios en Aragón por alquiler han subido bastante, que el cómputo general de desahucios ha subido y que sí que es cierto que ha habido una pequeña bajada de desahucios provenientes de ejecución hipotecaria, pero esto no es ningún mérito de los gobiernos, sino precisamente es mérito de las plataformas de afectados por la hipoteca y de los stop desahucios. Bueno, ¿cuáles son los próximos pasos a seguir a la hora de presionar al gobierno de Aragón? Pues no lo sé, no lo sé exactamente, pero tendremos que decidir entre todos qué hacemos, ¿no? Entre todas las plataformas. Hay planteada ya encima de la mesa una reunión para antes de que termine el año de asambleas ante plataformas del ámbito aragonés, para poner ya en marcha una campaña precisamente para plantear un decreto de vivienda aragonés que recogiera las necesidades más perentorias, que están muy claras cuáles son, que es la moratoria de desahucios y al mismo tiempo el aumento drástico del parque de vivienda público en Aragón, que son esas dos medidas combinadas, a la espera de que un futuro gobierno central distinto pueda modificar o se puedan hacer movilizaciones para modificar la LAU, la Ley de Arrendamientos Urbanos, y la Ley Hipotecaria, que son dos leyes de ámbito estatal que evidentemente también tienen mucho que ver con la situación de la vivienda, pero se puede hacer política de vivienda desde el Gobierno de Aragón con las competencias que se tienen. Y la movilización iría en ese sentido, ¿no? La idea que se está planteando, pero como te decía, habrá que decidirlo entre todos, no hay nada que anticipar, porque hasta que no reunamos todas las plataformas, pongamos encima de la mesa qué necesidades hay, qué fechas se barajan, pero vamos, lo que sí que podemos anunciar es que sí que se van a movilizar las plataformas en Aragón, que va a haber objetivos claros y concretos, y que yo creo que va a dar mucho juego el tema de la movilización, y que además es una necesidad. Y bueno, y cosas concretas así de movilizaciones, parece ser que en Tarazona, bueno, pues después de lo que ha ocurrido hoy, también puede que haya, están valorando también el hacer algún tipo de movilización posterior en Tarazona, denunciando, bueno, pues la situación que se vive, ¿no? En esta zona en concreto, como se vive en el resto de la comunidad autónoma de Aragón. Tú has estado en Tarazona y la respuesta ha sido muy buena. Sí, ha sido, a mí me ha sorprendido, porque conozco Tarazona y a los propios compañeros de allí les ha sorprendido. Hay una presencia muy importante de gente de todas las edades, ha venido incluso gente que de muy jovencita, que venía del instituto. No sé, gente cuando se consigue paralizar, en este caso, ha sido la primera experiencia de este tipo que había en Tarazona, y yo creo que, bueno, pues ha sido una gran escuela de concienciación, bueno. Realmente sí, cuando sí, pues, tenemos paralizamos un desahucio, siempre, aparte de las personas que acudimos militantemente a dormir por la noche o a primera hora de la mañana para hacer piquetes dentro del portal o en la propia casa, siempre, bueno, cuando los que están fuera llaman a la gente, a los vecinos, a sumarse, que generalmente acude mucha gente, pero realmente hay muchos colectivos organizados ya, digamos, con cita previa, vino muchísima gente y la respuesta, bueno, la comisión judicial, que ha dicho que no desahuciaba hoy, bueno, pues ha sido ejemplar. Realmente estas reuniones que se puedan llegar a tener con directoras o con el gobierno de Aragón realmente deberían de ir encaminadas a que no se necesitase que personas, que recordémoslo, pues no pues cada uno esté en su oficio, yo soy estudiante, tú trabajas en webs, entonces claro, que personas que no nos dedicamos a un servicio público tengamos que hacer la labor de este gobierno es realmente escandaloso. Y además con la nueva ley Mordaza aprobada ahora, que quieren multar con 30.000 euros a las personas que habéis hecho lo que habéis hecho hoy esta mañana, realmente es una pasada. ¿Tú tienes 30.000 euros para sacar si te multan? Pues yo ahora no tengo ni para empezar a pagar eso, pero sí, bueno, veremos lo que ocurre también, ¿no? Porque una cosa son los deseos, incluso aunque legisle, del que legisla, del legislador, y otra cosa es la realidad, ¿no? Es decir, la ley hipotecaria ya es la que es. Ya existen en realidad mecanismos legales para sancionar fuertemente, incluso a nivel judicial, a quien no acata una decisión judicial. Y de hecho yo entiendo que si los juzgados están teniendo en estos años, no han emprendido acciones contra todos los compañeros, incluso recordemos la ocupación de CAI y Bercaja, ¿no? Que de las oficinas centrales que dieron lugar al acuerdo que hay ahora de negociación colectiva, ¿no? Que no ha sido gratis, no se ha conseguido ahí. Recordemos que ese tipo de acciones no han sido castigadas por los jueces, ¿no? Y seguramente ese tipo de acciones llevadas a cabo por otro tipo de gente o llevadas a cabo hace 10 años hubieran sido sancionadas fuertemente, ¿no? Pues bueno, yo creo que también el clima social es el que es. La gente entiende que además no tenemos otro método y es así. Es decir, los afectados por desahucios no tienen otro método de pelear y de luchar que hacer este tipo de movilizaciones, de acciones y de visibilizar los desahucios, ¿no? En el momento que se va el foco, que la gente no tiene información de lo que está ocurriendo a su alrededor, pues en ese momento las plataformas pierden un montón de fuerza, ¿no? Y bueno, pues ese es el tema, ¿no? Y antes me he quedado, bueno, que entraban por aquí, que estamos de cena con amigos, y entraban por aquí para buscar cosas y se me he centrado, ¿no? Pero que el piquete hoy que ha habido en Tarazona, bueno, pues eso lo decía, que ha sido una escuela, una de experiencia de lo que decías, ¿no? De empoderamiento, tenías que ver las caras de gente que salía llorando de alegría, ¿no? Que bueno, pues era seguramente, no seguro, vamos, la primera vez que se enfrentaban a un tipo de situación de estas. La verdad que, bueno, ha sido una experiencia, yo creo que muy buena para todos, aunque la compañera que se ha enfrentado al desahucio, la verdad es que estaba muy nerviosa, como todo el mundo cuando se enfrenta a esto, y no le ha pasado nada. Realmente son situaciones que muchos de nosotros, bueno, yo ni me llego a imaginar. Siempre trato con gente, bueno, que está en este procedimiento, pero bueno, se pasa muy mal y realmente yo creo que se pasa bastante peor que los hijos de González Pons, si es que estaban en casa mientras llamaban a la puerta. No, sí. Si hubieran visto cómo estaba Rogia hasta el momento, después ya, bueno, cuando ya ha visto que no la echaban de casa, cuando ha visto todo el apoyo que había y lo ha sabido administrar, porque incluso al principio estaba superada del apoyo, ya no esperaba ese apoyo, no esperaba que hubiera más de 100 personas en Tarazona apoyándola. Era un piquete bastante majo, no era espectacular como los de las grandes ciudades, pero no estaba nada mal, había bastante gente y bueno, ha sido muy muy muy espontáneo y tal, y la verdad es que ella, incluso así, arropada, apoyada, ha ido gente de Zaragoza, que hemos ido, la hemos ayudado a ir a los juzgados, hasta todo el mundo acompañada, y aún así no ha sido nada fácil para ella afrontar el tema. De hecho, no pintaba bien, ¿eh? O sea, ha sido lo de hoy, o sea, el único motivo de hoy para paralizar el desahucio de hoy, así como otras veces hemos conseguido que sea juzgado o que sea con presión del piquete ciudadano, pero al final es el propio juzgado o a través de la otra parte del banco o de la otra parte en el caso del desahucio de alquiler. En este caso no, en este caso ha sido la Comisión Judicial, que ya nos ha ocurrido en otras ocasiones, pero en esta vez ha vuelto a ocurrir que ha sido la Comisión Judicial la que ha renunciado al desahucio simplemente porque no lo podía ejecutar con los medios materiales que disponía en ese momento para proceder, ¿no? Porque solo disponía de unas cuantas patrullas de la Guardia Civil, que además son del propio pueblo y no quieren asumir, evidentemente, yo creo, ese papel en su propio pueblo. Bueno, Pablo, yo iría despidiendo. Tú tienes cena, yo también tengo con los chicos de clase. Saludo a todos los de primero de mecatrónica del Corona que me están escuchando. Entonces, claro, hay que ser respetuosos. Y bueno, terminamos con la canción de Juice Jack, de La Estaca, a no ser de que se te haya quedado algo en el tintero, Pablo. No, simplemente, bueno, si no habéis comentado lo de La Esperanza del Gancho, decirle a toda la gente que sigue el programa que fue un éxito, que se sacaron casi 2.000 euros, se sacaron 1.900 euros allí en taquilla. ¿400 y, entradas? Sí, sí, pues no llegaron a 400, pero 390 y muchas eran. Ahora te estoy hablando de memoria y del dinero también. 390 y muchas, que es un éxito. El aforo eran 400, es decir, justo, nos quedamos ahí en el aforo, que además es lo perfecto porque la gente pudo disfrutar del concierto sin apenas problemas ni aglomeraciones en la entrada. La verdad que estuvo todo muy bien, Bueno, pues recordamos a la gente que nos escucha que se puede pasar por todos los lunes a las 7 de la tarde por la calle San Vicente Paul 26, en el segundo piso, que es la Federación de Asociaciones de Barrios de Zaragoza, para la asamblea de bienvenida, tanto de alquiler como de hipoteca. Eso está claro, que la gente recuerde que siempre, todos los lunes, tiene ahí un apoyo en caso de que se enfrente a desahucio, o en el caso de que quiera echar una mano, pues ya sabe dónde puede acudir. Además, ese mismo día se junta alquiler y vivienda, así que ese día tiene la gente ahí todo el abanico de posibilidades que ofrece la plataforma. Alquiler y vivienda, que es la de Pablo, y también la de hipoteca. Entonces... Eso es, yo aquí he venido a hablar de mi libro. Entonces, bueno, pues muchísimas gracias, Pablo, por haber contado contigo. Gracias por el tiempo que te hemos quitado. Un abrazo. Muy a gusto. Y ahora terminamos con una canción de Juice Jack, y terminamos con esa canción porque realmente a Jordi Square es a la que más le gustaba. Entonces, a ver si le da por escuchar esto. Un saludo a todos los de Primero de Mecatrónica. Alejandro, por favor, a ver si vuelves, que te echamos de menos aquí en el programa, a ver si te recuperas. Y os dejamos con la canción Juice Jack. Mentre el sol esperava i els carros veien passar. Sisè't que no veus l'estalca on estem tots lligats. Si no podem desfer-se, mai no podrem caminar. Si es tirem tots allà caurà i molt de temps no pot durar. Les mans se'm van escorxar i quan la força se me'n va, ella és més ampla i més gran. Ben cert sé que està podrida, però és que sisè't costa tant, que cops la força m'oblida, torna'm a dir el teu. Ja no diu res, mal vent que se'l van portar. Ell qui sap cap a quin indret i jo a sota el portal. I quan passen els nous bailets